Cruzando el cielo y el mar y hallar un horizonte sin fin para amar. Vamos a partir en el carro de nuestra ilusión, abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir. La tierra no tiene ya fronteras, no tiene fronteras, y mientras noche y día, la tierra nos une para siempre, la tierra, donde nace el sol, quisiera ofrecerte aquí, la tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y nos hará la felicidad. Mientras noche y día, la tierra nos une para siempre, la tierra, donde nace el sol, yo quisiera ofrecerte aquí, la tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad.